La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Es de común acuerdo que la calle no se suelta. Si vamos a generar un proceso, va a ser con la presión popular. Nos interesa buscar los espacios de creación espontánea donde se cuestione el estado de las cosas, donde nos encontremos siendo comunidad. Creemos en la barriada, creemos en las personas que se quieren organizar, que quieren luchar, que quieren salir por el bien común. La resistencia está firme más que nunca. Y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante. Por ese futuro que a veces soñamos y creemos imposible, por esa utopía. Bueno, pues vamos por esa utopía. Saludos a todas las personas que están en sintonía de este cadenazo radial internacional, multiterritorial, todas las voces, todos los territorios. A 5 años de impunidad en el femicidio empresarial contra Macarena Valdés Muñoz Yem. Esto que empieza a sonar es Radio 8 de Octubre, desde Centroamérica, desde el territorio conocido como Costa Rica. Saludamos a todas las radios y medios libres que están colaborando en este cadenazo y agradecemos la oportunidad de colaborar y aportar en este movimiento para exigir justicia por la compañera Macarena Valdés. Reafirmamos nuestro compromiso de caminar por la vida hasta ese horizonte que la compañera Macarena soñaba construir, un horizonte de dignidad y de justicia por el que entregó su vida, resistiendo y enfrentando este sistema femicida y capitalista. La siembra de Macarena Valdés, de Berta Cáceres, de Mariel Franco, de Digna Ochoa y de tantas mujeres que hoy nos acompañan desde otras dimensiones de la vida, nos guían a luchar contra la voracidad del dinero y del poder patriarcal que pretende impunidad. Nos corresponde gritar con fuerza y trabajar con valentía para construir mundos donde quepan muchos mundos y así honrar sus vidas con nuestras propias vidas, conciencias y acciones. En este bloque de información nos unimos a esta acción comunicativa contándole a Macarena, a ustedes, radioescuchas, a la familia, a todes, un poquito del pasado y del presente de 3 de los 8 pueblos originarios que habitan estas tierras, de sus procesos de recuperación de territorios y de ancestralidad, y de la vivencia de las mujeres que defienden sus tierras. Viajaremos por el territorio Bribri de Salitre, a través de la voz de Mariana Delgado. También por el territorio Cabecar de Chinaquichá, con Doris Ríos. Y también viajaremos al territorio Broran, con la palabra de Elides Rivera. Radio 8 de Octubre es un puente para que ustedes puedan escuchar estas realidades a través de la voz de las compañeras, pero también le hemos contado a ellas y a todas, a todos, a todes nuestras radioescuchas, quién es Macarena Valdés y por qué el poder racista y colonial le ha quitado su vida. Así que al final de este bloque escucharán también los mensajes que las compañeras le envían a la familia de Macarena y a todos los pueblos que luchan y se rebelan al poder del dinero y de la avaricia. Les dejamos pues con las experiencias, vivencias, voces y luchas de las compañeras Mariana de Salitre, Doris de Chinaquichá y Elides de Terraoa. Mi nombre es Mariana Delgado Morales, soy del clan Tuburuac, del territorio indígena Bribri de Salitre, zona sur de Costa Rica. Soy integrante de varias organizaciones acá del territorio. El proceso de recuperación de tierras inicia cuando los indígenas vimos cómo se perdía la mayoría de las tierras poseídas por los no indígenas. Los terratenientes que llegaban del Valle Central o de otras áreas de Costa Rica y compraban, dicen que compraban pero de una forma de despojo, digamos, que nosotros consideramos que ofrecían una poca cantidad de dinero, que era muy, muy, que no era el valor de las grandes extensiones de tierra. Vimos cómo se perdían las tierras y esto motivó para que hiciéramos muchas peticiones y muchas marchas, muchas caminatas, pidiéndole al Estado de Costa Rica que aplique la ley nacional y también los convenios internacionales que protegen nuestras tierras, que dicen que es exclusivamente para los indígenas. Entonces el pueblo Bribri de Salitre decidió recuperar nuestras tierras por vía de hecho y por derecho también que nos pertenece. Y entonces es así como se inicia el proceso de recuperaciones después de muchos años de espera al Estado para que devuelvan las tierras y que no sea ya ocupados por no indígenas, terratenientes que ahora son agresivos y ya nos han asesinado a nuestros hermanos, a Sergio Rojas, en el territorio de Salitre, a Jerry Rivera, en el vecino territorio indígena de Cerraba, y múltiples agresiones contra nuestros cuerpos, nuestras familias, tienen sus marcas de agresiones, de violencias, por ese motivo de estas luchas, ¿verdad?, que nosotros consideramos que son justas y son dignas. Hola, hola, buenas. Mi nombre es Doris Ríos, del territorio indígena Chinaquichae. Es un territorio de la etnia Cabecar, ubicada en el cantón de Pérez Celedón, provincia de San José, al sur de Costa Rica. Mi territorio Chinaquichae significa raíz de naranja. Es 1.100 hectáreas su extensión. Lo que habitamos son 250 personas. Fue reconocido como reserva indígena en 1957, pero derogado en el 82 por un decreto ejecutivo y se hizo un proceso para restablecerse y en el 2001 se logra restablecer. Cuando fuimos reconocidos en 1957 éramos 7.000 hectáreas. En el 2001 que nos vuelven a restablecer el territorio de 7.000 pasamos a 1.100 hectáreas. Pero solamente fue dado como en un papel porque estaba en manos de los terratenientes, ellos tomaron represalia, aunque seguía en manos de ellos, ¿no? Es un territorio que está, la mayoría es pasto porque su uso era ganadería. Habían talado todos los árboles para tener ganadería, entonces habían secado todo lo que es el agua en el territorio. Y el Estado sigue violentándonos. Un pueblo indígena es muy bonito para el gobierno cuando están solamente esperando que le den cosas, cualquier cosilla. Pero cuando ya un pueblo se levanta y alza la voz y exige derechos fundamentales como la tierra, para el gobierno ya ese pueblo no es bueno, es un pueblo peleón, es un territorio peleón, ya no es tomado en cuenta, los líderes son vistos como no para tenerlos en la mesa que ellos les gustan manejar, ¿no? Entonces, es lo que ha pasado. El proceso de reivindicación por nuestras tierras, por la madre tierra, se empieza desde que entendimos que solo nos quedaba nuestra dignidad y que esa dignidad teníamos que defenderla en una decisión que había que tomar, que era desaparecer o seguir insistiendo como territorio, como pueblo indígena, Cabecar. Y ha sido un proceso muy fuerte porque nos hizo estar en una realidad que nada ha cambiado. Desde la colonización nada ha cambiado porque todo sigue siendo igual, aún más cruda, porque vemos la violencia, la discriminación. En realidad, lo vivimos día a día. En el 2018 se hace la primera recuperación de una finca y en el 2019 se hace la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Actualmente tenemos cinco fincas recuperadas. Tenemos el 70% de nuestro territorio en manos del pueblo. Y eso nos ha hecho vivir una cruda realidad, como les decía. Ver que no solamente los terratenientes hacen violencia, sino que hay violencia sistemática, donde vemos como la policía, el poder judicial, lo vemos como en contra. Se vive una gran inseguridad en los territorios, tanto Bran como del Térraba, como Salitre y otras comunidades, como por ejemplo Chinacuchá, Cavagra, territorio Maleco también. Esto ha generado demasiada violencia desde que se inició el proceso de recuperación como respuesta de estos inquietos. A través de muchos años que ha permitido el gobierno de Costa Rica, los gobiernos anteriores y el presente, para que se invada estas tierras. Y el terrateniente no indígena lucre con nuestras tierras y de muchas maneras ha ejercido su violencia contra nuestra familia, contra los jóvenes, contra los jóvenes líderes, contra mujeres, que muchas mujeres hemos sido agredidas, golpeadas en su rostro. Otras hermanas han sido roteadas en sus rostros con pesticidas, veneno, para callarles, para sacarlos de las tierras recuperadas. Igualmente, recientemente en Río Azul hubo amenazas de agredir con machete y amenazas de muerte a las compañeras que están en recuperación. Más que todo, las mujeres hemos recibido esas agresiones con mucha violencia física, también emocional, porque cuando hieren a nuestros hijos con balas, con machete, pues eso también lo sentimos en el corazón, en el alma, de ver cómo nuestras familias son agredidas y el Estado lo está permitiendo. También sí, quemas de nuestros cultivos, robo de nuestros cultivos, quema de nuestras áreas de bosques que estamos regenerando, lo poco que han dejado los terratenientes en las tierras que hemos recuperado. Ellos lo incendian cada año, pues se queman los pocos bosques que quedan, sin importarle la vida, digamos, de los seres que viven en esos bosques, que es lo que nosotros queremos regenerar y que genere vida. Las agresiones, persecuciones a nuestras hermanas y hermanas, que una oportunidad tuvieron que huir hacia las montañas, porque una turba de más de 200 personas los perseguía. Ha aumentado también las persecuciones, digamos, las amenazas de muerte contra líderes y lideresas de este territorio y también el territorio de Cavagra y de Terra. Algunos, como en Cavagra, ya un mayor que fue agredido brutalmente con machete en su cuerpo, él no resistió, digamos, un año o dos años después, él fallece a consecuencia de ese brutal ataque, y otro que quedó malherido. Y todas esas personas tienen las marcas de la violencia con que actúan esas personas, y que nosotros tenemos que convivir con ellos en nuestros territorios. Pues no hay justicia, no el poder judicial ni los jueces, no ahorita, pues todas las agresiones que hemos denunciado hecho caso omiso, y no, o sea, no hay nadie detenido por las agresiones con balas, como le hicieron a mi hijo en aquel año 2013. Lo marcaron con hierro caliente en su pecho, le cortaron las orejas, le cortaron las manos, en el cuerpo. A otros muchachos también lo dejaron malherido, y Minor ahorita tiene pues otra bala en su pierna. O sea, él tiene una bala en cada pierna. Y en estas luchas, como le decía, vemos desde muchos parte la violencia. Otra violencia es los medios de comunicación. Como en esto hay intereses políticos y económicos muy fuertes, porque en los territorios indígenas, en el caso de Chinaquichá, son grandes empresarios, empresarios a nivel nacional de Costa Rica, dueños de líneas de buses a nivel nacional muy fuerte, de universidades nacionales y de Centroamérica. Entonces estamos lidiando con terratenientes muy fuertes, y entonces allá ya esa otra parte política, económica también, a lo que nos enfrentamos. Y eso hace todavía que las cosas se compliquen. Entonces, como hay fuertes poderes, los medios de comunicaciones es pagada por terratenientes, viene a los pueblos, como en este caso han venido un señor de un medio muy conocido aquí en Costa Rica, que es Canal 7, donde en ese momento trabajaba para Canal 7, don Graven Moya, hacer un reportaje totalmente imparcializado, distorsionado, con favorecimiento nada más a los terratenientes, donde nos llama delincuentes, usurpadores, criminales, porque pone noticias distorsionado que nosotros estamos haciendo hasta casi lo que dice es que somos hasta secuestradores. Entonces vemos, y no solamente este medio, hemos tenido otros medios que son pagados, de una vez se ve que son pagados, donde dice totalmente las realidades diferentes a lo que se viven aquí en Chinaquicha. Entonces, vemos cómo también ya en estas partes se juegan muchas cosas. Y entonces, la municipalidad lo vemos también porque la municipalidad al que pertenecemos, la verdad es patrocinado por empresarios fuertes. Entonces, al verse ahí metido, entonces, igual, no solamente los medios de comunicación, en este caso hemos tenido hasta la Iglesia Católica, donde ha dado declaraciones igual usando esas palabras de que llamándonos abiertamente usurpadores, criminales, delincuentes, con una posición ya tomada, acusándonos. Entonces, seguimos con la colonización, simplemente disfrazado de muchas partes, ¿no? De la iglesia, de los medios de comunicación, de la audiencia sistemática, de esos lados, ¿no? Aquí hay que entender que como la población aquí en Costa Rica, la población indígena, no es una cantidad que favorezca a ciertas partes políticas, entonces nosotros dejamos ser como que alguien se echa al hombro y diga, sí, lo vamos a solucionar los problemas a los pueblos indígenas, porque tienen un derecho, porque tienen que entender que es un derecho legítimo que reclamamos y que estamos ejerciendo por la reivindicación de nuestras tierras, por la madre tierra, por la sobrevivencia de nuestros pueblos, por una vida digna. Y creo que ahorita las recuperaciones en Costa Rica se están dando desde los pueblos, porque el Estado sigue viendo como eso, como ajeno. Bueno, buenos días. Mi nombre es Elides Rivera. Yo soy del territorio Brorán. Tengo cerca de 32 años de estar en esta lucha de defensa de nuestro territorio, de distintas formas y de distintos acontecimientos también que pasan a nuestro territorio, nuestra tierra. Bueno, esta lucha inició en el territorio de Terraba en el 2006, ¿verdad? Sabemos que esa fue una lucha de más de 40 años que se dio a nivel de territorios, que primero era la construcción de la represa hidroeléctrica Boruca en el territorio de Curré. Pero en el 2006 suben más aguas arriba y ingresan a nuestro territorio. Eso significó que, pues, inmediatamente, bueno, ya por dicha nos veníamos organizando desde anteriormente, desde el 2000, desde el 99, 2000, por ahí ya nos estábamos organizando. Nos terminamos de organizar haciendo un frente de defensa. Nuestro territorio tiene una particularidad, como que somos menos mujeres que hombres, pero siempre las que estamos metidas en todo, ¿verdad? Las mujeres, creyendo que esta lucha también es nuestra y que nosotros en las luchas tenemos esa visión de la defensa, no en el momento, sino al futuro. Y pues esto significó muchos momentos de dificultad, porque acosos, persecuciones, ser deslegitimados de la estructura de la comunidad, de la Asociación de Desarrollo, porque esta asociación responde a los intereses del Estado. Entonces, pues el que no compartía era sacado de esa instancia. Teníamos que decirle que sí, pero nosotros siempre creímos en que no, en que el derecho nuestro no está en vender lo que nos corresponde y la tierra como tal, como elemento fundamental para la permanencia de nuestro pueblo, la tenemos que defender. Y así la defendimos, así la seguiremos defendiendo. Esos años fueron críticos porque están en todos los espacios a donde podían el Instituto Costarricense de Electricidad llegar para vender su negocio, domesticar al pueblo, lo hacían. Llegaban a las escuelas a darles charlas a los niños de lo bondadoso que era tener la energía, a los equipos de jóvenes llegaban a darles charlas a todos lados, y pues por supuesto que es una lucha desigual totalmente, porque ellos siempre, la mentalidad es comprar mentes con cosas económicas, pero eso no quitó que nosotros persistiéramos en la lucha y llegar hasta las instancias internacionales, por un lado, pero por otro lado la resistencia permanente de nosotros los térrabas, de los broranes, en contra de esto y de muchos y muchas aliadas que nos acompañaron y que nos permitieron esa fuerza, esa dignidad, esa rebeldía de decirle no al Estado. Y hoy tenemos nuestro territorio sin la represa, pero tenemos la amenaza de la usurpación ilegal en nuestros territorios, pero aquí estamos haciendo la lucha. Somos mujeres que vivimos una doble o triple discriminación, porque no solamente ser indígena, ser pobre, sino además eres una defensora. Y ser defensora significa ser una amenaza para el Estado, una amenaza para los que tienen poder económico o para las personas que creen que por su condición de piel también son superiores a las mujeres indígenas. Entonces eso nos violenta la vida permanentemente en inseguridad, a estar expuestas a violencia, a estar expuestas a tratos que se nos da por ser defensoras, ¿verdad? Pues siempre nos miran con recelo, una mujer que además de todas las condiciones, pues también se le revela un sistema que mucha gente cree que el sistema económico no hay que revelársele porque es la verdad o es las demás personas ocupan vivir, aunque nosotros nos quedemos sin nuestro territorio. Pues siempre para nosotros es un reto y es un desafío estar en la defensa de nuestro territorio. Este es un tema que es, yo creo que no cambia en ninguna parte del continente o del mundo cuando las mujeres estamos dentro de esta esfera de lucha, de defensa. Pero bueno, lo importante también es que tener uno conciencia de lo que estamos haciendo, tener claridad por qué lo hacemos, tener ese valor de decir que el territorio nos pertenece. Para nosotros, organizarnos como mujeres es dar un paso más a la lucha, a visibilizar nuestras necesidades, pero también a posicionarnos más de nuestro territorio, de nuestra identidad, de el derecho que tienen nuestros hijos, nuestras futuras generaciones en la comunidad, a levantar la voz para que muchas mujeres que no se atreven tengan un respaldo de decir que sí podemos levantar la voz, que no importa que el sistema sea un sistema opresor, que sea un sistema dominante, pero ante eso lo más triste sería que nosotras nos quedemos calladas y nos dejemos desvanecer en la cotidianidad, en ese sistema que es lo que ellos buscan, desaparecernos. Y pues yo creo que es muy importante que a la vez que nosotras como mujeres nos organicemos, vamos a estar vivas, porque es mejor estar uno de pie o morir, pero no podemos estar de rodillas para que otros sean felices. Solamente si somos mujeres ahora que nos atrevemos a reconocernos de pueblos originarios, a reconocer culturalmente diferentes. Ese derecho nos corresponde como personas, es como podemos resistir esta colonización permanente que vive nuestros países y nuestros pueblos. Como mujer brief, yo envío un mensaje de solidaridad y un corazón lleno de amor y de respeto hacia ellas, que yo sé que ellas luchan y sufren igual que nosotras. Consideramos que la muerte de un compañero o de una compañera es algo irreparable, emocional y físicamente para las mujeres, para nosotros, para un pueblo que lucha por sus derechos, para un pueblo que quiere ver un mundo justo, en donde no haya violencia patrimonial, tampoco familiar ni territorial, ni de ninguna forma. Entonces, duele mucho escuchar cuando asesinan a una compañera, aunque no sea de nuestra patria, pero que es una mujer que luchó, que tuvo sueños, igual que nosotras la tenemos aquí, a una vida de libertad, una vida de paz, una vida de armonía con la naturaleza. Esas personas que matan, no saben vivir, no saben apreciar la vida, no saben valorar la naturaleza a que se dedicó en vida esta hermana mapuche para lograr ver el río limpio, o por lo menos conservar un río para que su familia y sus generaciones vieran un río fluyendo limpio y libre de toda contaminación, y por eso la callaron. Me duele mucho escuchar eso y le envío sí toda mi solidaridad, y estamos con ellas. Por eso tampoco tememos a la muerte. Si estamos en vida, lucharemos con todas nuestras fuerzas. Las mujeres nacimos y seguimos adelante porque sabemos que, vivas o muertas, tenemos mucho que dar y mucho que producir. Ajá, yo sí, yo estoy ya para ir, estoy ya para que es Juan, mi grupo, y para que es Juan, es muy humilde, y muy guapo, usted, y están fechos, y dispechos, y más guapo, vos duré para acá, caña el canto directo. Bueno, y el mensaje que puedo mandar a la familia de la compañera Macarena es que siéntanse orgullosos y contentos porque Macarena no murió, simplemente se transformó en esa semilla de lucha, esa semilla que en diferentes países, a pesar de la situación, seguimos regando con mucha agua, con mucho abono de fuerza, de energía. Que Macarena está presente en todas esas luchas, se ha transformado en esa semilla que el viento ha llevado hasta diferentes lugares. Porque si ustedes conocieran la historia de Chinakichá, hace 10 años esta comunidad no existía para nadie, solamente en un mapa. Pero esa semilla de esa persona valiente que defendió hasta el final la madre tierra llegó hasta estos lugares también. Y hoy somos fruto de esas luchas de aquellos grandes líderes que hoy están aplaudiéndonos de un lugar hermoso. Entonces, fuerza, un abrazo a la familia de la compañera Macarena, que yo creo que se puede sentir en la energía del viento y de las luchas que se hacen en diferentes países. Bueno, para los hijos de Macarena, un abrazo grande, un abrazo de solidaridad, abrazarlos con la fuerza de la tierra, abrazarlos con la fuerza que Macarena sé que los abraza donde está, que son hijos de una digna mujer y que eso hace que ellos tengan que seguir en la resistencia. Estas voces, estas energías, pues también nos acompañan a continuar, a tener esa fuerza cuando muchas veces nos sentimos agotados, pero estas fuerzas externas nos ayudan a levantarnos y a seguir. Así que muchas gracias desde mi pueblo, desde el corazón de nosotras las mujeres Dorán, desde el corazón de nuestra organización de Mujeres Mano de Tigre. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este espacio de Radio 8 de Octubre. Sigan en sintonía de este cadenazo radial internacional, multiterritorial, todas las voces, todos los territorios. A 5 años de impunidad en el femicidio empresarial contra Macarena Valdés Muñoz, YEM. Salud y siempre rebeldía. Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Hoy 13 años sembrando semillas de rebeldía y organización.